Son las 4 de la tarde, un minuto. Gracias por acompañarnos en flaxoradio.es. Saludamos a Paul Ponce, que está en la cabina con nosotros en esta tarde. Y hoy tenemos dos tocadiscos en el estudio. Bueno, es la primera vez que vamos a mezclar en vivo dos, digamos, tornamesas para tener el efecto de crossfade, etcétera, que comúnmente se hacía en las radios hace algunos años ya, sin la manipulación a través de los medios digitales o la computadora. Ya tenemos el siguiente playlist para escucharlo. Y si dijéramos hace unos años atrás, dijéramos que para preparar un cassette y grabarlo. ¿Quiénes no hicieron eso? Rogando a Dios que el locutor no hable, hoy no vamos a hablar. Solo hasta el final. Este playlist más o menos durará unos 35 minutos contando desde este momento. Y para hoy hemos preparado lo siguiente. Tenemos a Men at Work con la canción Down Under. Luego estaremos con Supertramp y Logical Son. Luego estaremos con Simon and Garfunkel y la canción Mr. Robinson. Luego tendremos a Mamas and the Papas con California Dream. Luego estaremos con Foreigner y I Wanna Know What Love Is. Le sigue Supertramp con su canción Breakfast in America. Freddie Mercury con un éxito que le llevó allá por los años 90-80, Living on My Own. Y justamente la canción que escuchamos de fondo también estará sonando, Men at Work, con la canción Who Can Be It Be Now. Y para finalizar, dos temas que me encantan, que son Ojo de Tigre o Eye of Tiger, o The Tiger con Survival, y Take On Me con Aha. Ajá, entonces comenzamos esta tarde con estas canciones que les he contado. Son las 4:03. Y bueno, vamos entonces con el siguiente playlist, que suena en vivo, en directo, con dos tornamesas en el estudio. No haré comentarios sino hasta el final, donde mandaremos algunos saludos a las personas que estuvieron escuchando este programa en vivo a través de Flaxo Radio. Bueno, cruzamos los dedos que todas las cosas que hemos preparado suenen bien. Bueno, arrancamos entonces con este especial aquí en Vinilo 2.0, en vivo y en directo por flaxoradio.es. Agradecemos también al link que tenemos en Chasqui Radio de Cespal. Y por favor, gracias por habernos escuchado también por ese medio. Six foot four.

It's not the future that I can see. It's just my fantasy. We'll be right back. Son las 4 de la tarde, 39 minutos. Gracias por habernos acompañado en estos instantes musicales. Este programa fue en vivo y en directo, mezcla con discos de acetato. Bueno, un poco retro el asunto de este programa de vinilo 2.0. Comentaba con algunos amigos en redes sociales que considero mucho la labor de aquellas personas que no estuvieron supeditadas a las computadoras como ahora, ¿no? Entonces, fue difícil, realmente le decía a alguien, me han sudado las manos porque como uno no tiene la práctica de que te coincida la aguja exactamente en el surco donde viene la siguiente canción, entonces sí, ha sido bastante difícil hacer que todo suene como sincronizadamente, ¿no? Pero entonces, saludos a aquellos que hicieron a radiodifusión, a la antigüita, pegando los discos con todo el ojo ahí en la aguja y en el tocadisco. Saludos a Byron Garzón, radiodifusor, que también ha estado en sintonía esta tarde. Por cierto, Byron trabaja en chasquiradio.com, que es la radio institucional de Ciespal. Así es que dense una vueltita por ahí para chequear qué programación tienen ellos. Bueno, quiero mandar algunos saludos a las personas que nos han reportado sintonía para esta tarde. A Andrés Rodríguez, Byron Garzón, Carolyn Jiménez, Paul Ponce, María Cristina Jaramillo, Jessica Viteri, quienes han estado muy atentos. También a Gaby Ruiz, que estuvo también sintonizando la radio, a Andrés Astudillo, a Giovanna Crespo, saludos allá en la ciudad de Cuenca, que nos escuchaban a esta hora de la tarde. A Adriana Ríos, también a Pablo Ponce y a Verónica Suárez. Bueno, y tengo una sorpresa para la próxima semana. Voy a hacer un adelanto nada más, casi para finalizar este programa. Ya son las 4:41. Realmente elegir esos 10 temas musicales fue bastante sufrido, ¿ah? Y lo siguiente sí cambia mucho el género de lo que hemos estado poniendo últimamente y nos vamos a hacer un cambio radical, casi una operación. diría de una operación girando 180 grados, porque 360 volvemos al mismo punto. Nada más déjenme promocionar a la radio y ya volvemos con el siguiente disco, que de seguro les va a gustar. Para la próxima semana cambiamos de ritmo y yo estoy convencidísimo de que esto sí les va a gustar. Laxo Radio, amplificando ideas. Les decía entonces que tenemos disco para la próxima semana, y esto sí viene desde los vecinos del norte, desde Colombia. Esta canción que van a escuchar ustedes seguramente les va a ubicar con el artista y con el género musical que estará sonando la próxima semana aquí en Vinilo 2.0. A continuación, un adelanto nada más. Mini Les había advertido que este disco iba a tener un giro total en cuanto a los ritmos que habíamos estado colocando aquí en este programa de Vinilo 2.0. Y bueno, sí, viene Joy Arroyo. Por cierto, alguien me contaba que en una época Joy Arroyo había llegado a Ecuador huyendo de Colombia. Bueno, no sabemos las circunstancias. Y que incluso había tocado con Don Medardo y sus Players. Otra anécdota que me contaban acerca de él es que, bueno, esta canción que dice Pasito Tuntún fue inspirada justamente en el Pasito Tuntún ecuatoriano, que es una bomba del Valle del Chota. Y Joy Arroyo hizo también de esa un éxito. La canción que habíamos escuchado hace momentos atrás nada más, que es un abreboca de lo que viene la próxima semana con Joy Arroyo. Y este disco que se llama Fuego en mi mente, la canción se llamaba, les decía, La Noche. Viene con un ritmo caribeño y fue escrita también por Joy Arroyo. Por cierto, este disco me lo obsequió mi amigo Andrés Rodríguez, a quien agradezco mucho por haberme obsequiado este ejemplar. Un ejemplar en excelente estado. Y bueno, estamos contentos por esta, digamos, donación que nos han hecho. Si ustedes también desean donar, muchas gracias. Bueno, y esta canción también habla un poco de la vida de Joy Arroyo y es En Barranquilla me quedo. Hasta aquí esta programación o este programa con Vinilo 2.0. Hoy fue más corto que de costumbre y bueno, estaremos la próxima semana, como les decíamos, haciendo un programa especial con la música de Joy Arroyo. Mandamos saludos nuevamente a Adriana, a Gabriela Ríos, perdón, que nos está escuchando en este momento. Bueno, también a Jessica Viteri y a Alejandro Paredes, que de seguro también está pegado a la sintonía. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les dejo en compañía de Joy Arroyo y esta canción que obviamente nos habla de esa hermosa tierra de Barranquilla, allá en Colombia. Dicen que es muy calurosa. No la conozco, pero para aquellos que han disfrutado, que la recuerden bien. Chao. Mi nombre es Javier Macas, nos vemos la próxima semana, jueves a partir de las 16 horas. El reprise es el programa si se perdieron las canciones del inicio, el viernes a las 22 horas 30 minutos. Chao, chao.